brillan con esplendor. Sus ojos son dos luceros que brillan con esplendor. Su cuerpo está bien formado y tiene mucho sabor. Su cuerpo está bien formado y tiene mucho sabor. Suena la tambora, como suena el guache, como suena el alegre, como suena el maracón, ¡upa! Como suena el maracón. Y oye cómo te suena la cumbia en tu flautemillo. Y oye cómo te suena la cumbia en tu flautemillo. Es la cumbia.